las cuatro velas prendidas. Darcy en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, la regla ya conocía. Perdone usted, general, que esta es su vida o la mía. Se mira.